Colectivo Marshall B. Aquí suena DJ Tishue. Tishue, DJ. Esto es pa' que lo goce mi gente. Nuevamente el flaco, poniéndolas a bailar. Siempre el calor de mi cuerpo esta noche, haciendo el la que se viste de pecho. DJ. Llevo un tatuaje en el pecho. Y baila como Alberto. Esto es Pa' que la goce mi gente. Anda regando el sida por ahí. Anda regando el sida por ahí. Anda regando el sida por ahí. Anda regando el sida por ahí. You know, oye la cita. Ella llega para la disco sensual. Con su minifalda y hilo dental. Pero su sonrisa es artificial. Ella tiene el virus mortal. Pero tú la ves de lo más natural. Actuando como si fuera una chica normal. Y si con ella te llegas a acostar. Parecen borrigueros, agarran a la yala y solo quieren darle cuero. Pero trabajo duro, atiene lo que quiero. No va a venir un huevón a gastarme mi dinero. Son puros chulos, parecen borrigueros. Agarran a la yala y solo quieren darle cuero. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Agarran a la chica y solo la quieren usar. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Se come la galleta y después te quieren dejar. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Agarran a la chica y solo la quieren usar. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Se come la galleta y después te quieren dejar. Vamos a pagar mitad y mitad. Si yo pongo la carne, tú pones los demás. No, trate de agarrarme de agua. Que esto no lo hiciste tú, esto lo hizo mi mamá. Vamos a pagar mitad y mitad. Si yo pongo la carne, tú pones los demás. No, trate de agarrarme de agua. Que esto no lo hiciste tú, esto lo hizo mi mamá. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Agarran a la chica y solo la quieren usar. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Se comen la galleta y después te quieren dejar. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Agarran a la chica y solo la quieren usar. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Se comen la galleta y después te quieren dejar. Vamos a pagar mitad y mitad. Si yo pongo la carne, tú pones los demás. No, trate de agarrarme de agua. Que esto no lo hiciste tú, esto lo hizo mi mamá. Vamos a pagar mitad y mitad. Si yo pongo la carne, tú pones los demás. No, trate de agarrarme de agua. Que esto no lo hiciste tú, esto lo hizo mi mamá. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Agarran a la chica y solo la quieren usar. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Se come la galleta y después te quieren dejar. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Agarran a la chica y solo la quieren usar. Rap, rap, que yo no quiero patipat. Se come la galleta y después te quieren dejar. Bienvenidos a lo que se llama la danza bellaca. Esto es Pa' que lo goce mi gente. Se le abre y se le cierra. Rápido calienta y se revuelca en la tierra. Ella siempre la que tienta. Nunca le falta algo que ella sienta. Porque si no se le abre y se le cierra. Se le abre y se le cierra. Sinaloa. Dale, mami, dale hasta abajo. Esto es Pa' que lo goce mi gente. Sé que quieres que me comience a disparar. Prepárate ya que te voy a castigar. Me gustas completa porque eres sensual. Y yo quiero azotarte y saciarte. Sé que quieres que te comience a disparar. Prepárate ya que te voy a castigar. Me gustas completa porque eres sensual. Y yo quiero azotarte y saciarte. Yo quería fuego, pues ahora yo ni quémala. Quería perreo, así que Dragon, azótala. Por eso Pedro si se acerca, sígala. Y con el banjo y vamos con el ragata. Muévete mami que llegó el que querías tú. Vamos a hacer cositas pero no apagues la luz. Vamos a sandunguear, te quiero ver sudar. Yo sé que con Johnny Press tú te vas a curar. Bien bellacoso, ritmo contagioso. Johnny Press, Pedro Press, lo más malicioso. Bebe ese punani mami, se ve delicioso. Yo quiero morderlo porque está bien apetitoso. Pero dale hasta abajo, yo no quiero que diga goodbye. Te quiero saborear como si fueras apple pie. Quiero azotarte y contigo yo no quiero fight. Y no picheo porque siempre yo hablo a la RAI. Yo te quiero completa, no me des un chililín. Quiero el buffet, no me vengas a dar un poquitín. Tengo lo tuyo y mi amigo no es un chiquitín. Vamos al grano mami que me quiero divertir. Sé que quieres que te comience a disparar. Prepárate ya que te voy a castigar. Me gustas completa porque eres sensual. Y yo quiero azotarte y saciarte. Tra. Sé que quieres que te comience a disparar. Prepárate ya que te voy a castigar. Me gustas completa porque eres sensual. Y yo quiero azotarte y saciarte. Aquí vengo zafao, vengo rankeado. Es que el dragón siempre viene pesado. Vengo virado a azotarte de lado. A darte un home run porque yo no doy foul. Me gusta tu escote y ese traje apretado. Me gusta tu cara y ese bumper presado. Vamos pa'l jacuzzi pa' que me veas mojado. El gordo está ready y yo estoy así calado. Vamos pa'l machineo a formar el tipeo. A darle seguimiento al bellaqueo. Contigo voy a coa, no fastameo. De ti quiero comerme todo lo que veo. Estoy loco de llevarte a mi garaje. Pa' cambiarte el aceite y chequearte el nalgaje. Treparte al pino y que nunca te baje. Sin meterle duro al lenguaje. Yo te quiero completa, no me des un chililín. Quiero el buffet, no me vengas a dar un poquitín. Tengo lo tuyo y mi amigo no es un chiquitín. Vamos al grano mami que me quiero divertir. Sé que quieras que te comience a disparar. Prepárate ya que te voy a castigar. Me gustas completa porque eres sensual. Y yo quiero azotarte y saciarte. Tra. Sé que quieres que te comience a disparar. Prepárate ya que te voy a castigar. Me gustas completa porque eres sensual. Y yo quiero azotarte y saciarte. Mami, tú quieres cacoteo y perreo. O un tipo fino guillao de Romeo. Tírate las cuatro que yo te paleteo. Quieres guatequín, yo te doy un empleo. Yo sé que tú eres bien chaca. Y estás en busca de mucha traca. Me gusta que te alumbre como vaca. Así que mueve, no quiero destaca. Yo, quiero perreo, pues dale por el chaca. Quieres perreo, pues dale por el plata. Quieres perreo, pues dale por el plata. Esto es pa' que lo goce mi gente. Esa es la nena de papá. Un tipo millonario que todo se nos da. Un tipo estricto que no puede con nada. Que no la deja salir, pero ella se le escapa. Pero tú y es diferente, ella se lo a su mamá. Se pone sensual cuando sale a vacilar. Esto es Pa' que lo goce mi gente. Sacando clásico en cualquier ocasión, causando sensación en la tu boca toda mi orina y cuando termine tendrás aliento a derriche aunque tome Listerine. Oh, sí, yo hago lo que quiera, no es que me domine. Fumo buco kenke y tomo boca Guinness. Y mi clan está montado como antimotines. Si ustedes viven condenados como tres patines, cotizado como actor de cine, protegido por Los Ángeles y Serafines. Mirando pura recta como Martínez, sacando la bola más allá de la Guinness. ¿Qué tiene el swing? Pero como aguardiente de Medellín, soy un gangster de aquí hasta San Quintín. Goce mi gente. Me parta el condenado, bien tumbado. mujercita le gusta el melao. Cuando ella baila lo hace pegado. Si vieran cómo se me para el condenado, bien tumbado, bien arrebatado. A esa mujercita le gusta el melao. Cuando ella baila lo hace pegado. Si vieran cómo se me para el condenado. Esto es para que goce mi gente. Cada vez que tú le escuches hablar lo mismo, hoy te cantan. Puede que corra, que huya, no evadirás mi bala. Cuando yo canto, la gente ya sabe que nadie me para. Kryptonita mata. Cada vez que tú lo escuches hablar lo mismo, hoy te cantan. Puede que corra, que huya, no evadirás mi bala. Cuando yo canto, la gente ya sabe que nadie me para. Para, bien tumbao, bien arrebatado. A esa mujercita le gusta el melao. Cuando ella baila lo hace pegado. Si vieran cómo se me parda el condenado. Bien tumbao, bien arrebatado. A esa mujercita le gusta el melao. Cuando ella baila lo hace pegado. Si vieran cómo se me parda el condenado. Suave, suave, suave, suave. Que te muevas con el muro. La tercera. Esto es para que la goce mi gente. Y grita. Y ahora di que no. Que no pare, por favor, ma, y grita. Y ahora di que no. Que no pare de darte hierro, por eso grita. Y ahora di que no. Que no pare, por favor, ma, y grita. Y ahora di que no. Que no pare, por favor. Hoy en la disco, ma, yo te conocí. El número para que te llamara a ti. Después de eso, contigo salí. Poquito más adelante, entonces yo te di. A la hija del vecino, yo le di. A la nieta de Rosaura, también le di. A Manuela, de esa noche yo me fui. Porque no había nadie para yo darle por ahí, por eso grita. Y ahora di que no. Que no pare, por favor, no hay grita. Y ahora di que no. Hacer mover, pero más lento. Kryptonita. Muévete, muévete, muévete más lento. Muévete, muévete, muévete más lento. Toma, toma, lento, lento. Muévete, muévete, muévete más lento. Muévete, muévete, muévete más lento. Muévete, muévete, muévete más lento. Toma, toma, lento, lento. Mami, mira, mira cómo viene. Esto es algo lento para que tú lo menees. Así que mami, mira, mira cómo viene. Es algo lento para que tú lo menees y lo bailes y lo brinques como tiene que ser. No vamos en movimiento de cadera y de pies. Me levantas la mano si tú lo sabes hacer. No me digas que no, porque que yo lo quiero ver. Muévete, muévete, muévete más lento. Muévete, muévete, muévete más lento. Muévete, muévete, muévete más lento. Toma, toma, lento, lento. Y se viene, yo, yo, se viene. Si ella viene como venga, yo le meto mi chale. Si se viene, yo, yo, se viene. Si ella viene como venga, yo le meto. Y si ella baja, yo me bajo. Si ella sube, yo me subo. Si ella baja, yo me bajo. Aquí comienza el relajo. Y si se viene, yo, yo, se viene. Si ella viene como venga, yo le meto mi chale. Si se viene, yo, yo, se viene. Si ella viene como venga, yo le meto. Y si la cojo, la paro, la agarro, la chica, la pongo a danzar. Ella que quiere de mecha, que pide de mecha, le meto el chale. Y si la cojo, la paro, la agarro, la chica, le meto el chale. Ella que quiere de mecha, le meto el chale. Si se viene, yo, yo, se viene. Si ella viene como venga, yo le meto mi chale. Si se viene, yo, yo, se viene. Si ella viene como venga, yo le meto. Agáchate que yo vengo con el ritmo. Agáchate que yo vengo con el ritmo. Ay, agáchate que yo vengo con el ritmo. Este es pura grito en mí. Yo planto, yo bailo, lo corte, me visto, lo corte. Esto es pa' que la 12 mi gente. Y haciendo palmas arriba y arriba, y haciendo palmas arriba y arriba, y haciendo palmas arriba y arriba, y el coro carranque que dice, que dice, haciendo. Que bailen las violas que tengan poder y que muevan su bonito cuerpo. Que bailen las violas que tengan poder y que muevan su hermoso cuerpo. Que bailen las violas que tengan poder y que muevan su bonito cuerpo. Que bailen las violas que tengan poder y que muevan su hermoso cuerpo. Sí. ¿Dónde están las velas que no pueden pagar? ¿Dónde están las velas que quieren vacilar? ¿Dónde están las velas? Digo, ¿dónde están las velas? Digo, ¿dónde pero? ¿Dónde pero? ¿Dónde están las velas que no pueden parar? ¿Dónde están las velas que quieren vacilar? ¿Dónde están las velas? Digo, ¿dónde están las velas? Digo, ¿dónde pero? ¿Dónde pero? Llego el viejo escuela, nuevo estilo y viejo son. Digital Rams con el micrófono. Muchas se alborotan cuando escuchan mi voz. Gritan Harold Rams que comience la. Sí. ¿Dónde están las velas que no pueden pagar? ¿Dónde están las velas que quieren vacilar? ¿Dónde están las velas? Digo, ¿dónde están las velas? Digo, ¿dónde pero? ¿Dónde pero? ¿Dónde están las velas que no pueden parar? ¿Dónde están las velas que quieren vacilar? ¿Dónde están las velas? Digo, ¿dónde están las velas? Digo, ¿dónde pero? ¿Dónde pero? Hace muchos años fue que yo empecé. Por eso ahora hago un homenaje. Para mi morenato pionero del reggae. Con su chica de los ojos. Esto es pa' que lo goce mi gente. Amándose hasta el amanecer. Chicos, chicos. Esto es Paquelo 12, mi gente. A mí no me importa lo que diga la gente. Estoy enamorado y no lo puedo negar. Como un animal yo te quiero amar. Y como un poeta suavemente tocar. No me puedo detener, no me puedo parar. Lírica sexual, es el inmortal. Si quiero ir a todos gritar. Quiero ser tu cuerpo. Quiero tu beso. Quiero ser tu cuerpo. Quiero tu tenerte a mi lado. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, este puede ser tu último día en la tierra. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, este puede ser tu último día. Si no, en un problema metido, siempre lo mismo, un círculo vicioso. Y hasta que en la iglesia yo me gozo, cogiendo sabiduría del Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Esto es Paquillo 12, mi gente. Como en el cielo. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, este puede ser saludo para los mayores. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas darte cuenta, este puede ser el saludo para los mayores. Ya sabe. ¿Qué es lo que tú quieres, guía? Tú comandú con nada. Tú comandú con nada. Tú comandú con nada. Tú comandú con nada. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Apaleame. Guay, mami, da palo del gato, da palo del gato, da palo del gato, da palo del gato. Yo, mami, da palo del gato, da palo del gato, da palo del gato, da palo del gato. Viene de la distancia, trayendo la sustancia, con poca elegancia, con la demencia, viene sin creencia, poniendo mucha ciencia, con poca inteligencia, bola fragancia, viene de la distancia, trayendo la sustancia, con poca elegancia, con la demencia, viene sin creencia, poniendo mucha ciencia, con poca inteligencia. Saluda para los paladores de gato. Ay. Preguntará, ¿qué clase de perra eres tú? ¡Oh, no, no, no! Pi, una Dina, una Lassi, una Sambo, Chihuahueña, Winnie Pooh. Si yo fuera puerco, tú fuera puerca. Si fuera caballo, una caballa. Si yo fuera un ratón, te preguntara, ¿qué clase de rata eres tú? ¡No, no, no, no, no, no, no! Rastafari, Pini González, una Jerry, una Mini, una Mickey, una Pinky, cerebro, violín. Vivo la vida como a mí me da la gana. Si no te gusta, vete, come tu banana. Vivo la vida como a mí me da la gana. Esto es pa' que lo goce mi gente. Si no te gusta, vete, come tu banana. No sé, tú estás riendo, ¿no? We make it clap. ¡Vamos! vamos a bailar. Vamos al perreo, mamitas, a bailotear. Sandungueo, lo que se está escuchando. Este doble impacto y el estilo original. Y esto es Doble Impacto. Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailar. Vamos, vamos al perreo, mami, empieza a bailotear. Dale más, sandungueo, lo que se está escuchando. Este doble impacto y el estilo original. Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailar. Ya. Vamos al perreo, mami, empieza a bailotear. Toma, sandungueo, lo que se está escuchando. Vamos pa' la pista, vamos a mambotear. Ya viene de lado, así que vente, mami. Vengo azotado, así que dale así, dale medio lado. Arrume tu cintura, estoy trastornado. Así que mami, chula, dale con soltura. Vente ya pa' acá, mi ritmo no tiene cura. Siente sandungueo, dale contra gata. En la pista bailoteando te voy a azotar. Esto te lo traje, mi ritmo es salvaje. Pa' que lo baile suave, y en la pista baje. Salvaje, lo baile, pa' que lo baile suave, y en la pista baje. Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailar. Vamos, vamos al perreo, mami, empieza a bailotear. Dale más, sandungueo, lo que se está escuchando. Este doble impacto y el estilo original. Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailar. Ya. Vamos al perreo, mami, empieza a bailotear. Toma, sandungueo, lo que se está escuchando. Vamos pa' la pista, vamos a mambotear. Y esto es pa' las girlas. Vamos a bailotear, traquetea que la sin parar. Tú lo sabes, sandunguear al ritmo de conga. Vamos a mambotear, puma. Vamos a bailotear, traquetea que la sin parar. Tú lo sabes, sandunguear al ritmo de conga. Vamos a mambotear. Así que dale, mamita, dale. Tra. Dale, mamita, dale. Toma. Dale, mamita, dale. Hasta abajo. Dale que dale. Dale que dale. Yo. Dale, mamita, dale. Tra. Dale, mamita, dale. Toma. Dale, mamita, dale. Hasta abajo. Dale que dale. Dale que dale. Traquetea, traquetea, traquetea, traquetea. Dale, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Sandunguea, toma. Mambotea, toma. Hasta abajo, mami, traquetea. Ya. Sandunguea, toma. Mambotea, toma. Hasta abajo, mami, traquetea. Yo. Síguelo bailando en la discoteca. Toma. Dámela hasta abajo, mami, pórteme inquieta. Ya. Te traje el combo. Al reggaetón yo le ronco. A los latinos prendiendo el parizongo. Dámele, mami, chula. Toma. Dámele con soltura. Toma. Moviéndome la cintura. Puéstamele con locura. Ya. Dámele, mami, chula. Dámele, dámele con soltura. Toma. Moviéndome la cintura. Puéstamele, dámele con locura. Ya. Perreo, mami, ya empieza a bailar. Vamos. Vamos al perreo, mami, empieza a bailotear. Dale más. Sandungueo, lo que se está escuchando. Este doble impacto y el estilo original. Vamos al perreo, mami, ya empieza a bailar. Ya. Vamos al perreo, mami, empieza a bailotear. Toma. Sandungueo, lo que se está escuchando. Vamos pa' la pista, vamos a mambotear. Doble impacto, montándola duro. Puro reggaetón, sandungueo. Y DJ Neomar, otro palo más. Mamboteando y perreando. Andy Rap y Rafa, desde Venezuela. Yo, doble impacto. Arrasando. Colectivo Fashion Bear. Aquí suena.